Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Bien, me confundí con el sonido y sí, está más corrida la cámara ahora, mientras el pecho de Tommy se mostró ahí directo, así enfrente, en forma de Superman, pero fue un pecho, fue como ahí, en tu cara. Bien, para la gente que está escuchando en Spotify, estamos en versión, obviamente, en video, que hacemos por Twitch y por Facebook en este momento, que siempre, no sé por qué, Streamlabs desde hace un mes me viene haciendo que cada vez que lo inicio me resetea la configuración de sonido. En fin, me tengo que acordar, la semana pasada. Mindful Rant is completed. Bien, ahora tengo la cámara más cerca porque a una persona, primer programa del año, así que voy a empezar directamente con su presentación, que no la tengo acá a mano, así que voy a empezar a hablar estupideces mientras la estoy buscando. Ahí está. Gustavo Lemos. Acá está. En este momento con el tamborcito. Lo tenés escondido en un cajón. ¿Cómo está? No, sonó muy mal eso. No, pero, Checho. Está minando. Claro, está con el pico y la pala, Ahí está. Gracias, Geno Gaya. Gracias, Kisa Tuyo. Bueno, ¿cómo anda, gente? Tanto tiempo. La verdad que no sé dónde mirar porque. No, sí, mirá. Sí. Miro allá, miro aquí. Tienes que mirar allá. La cámara, pero la, o sea, cámara. Con un ojo a los Kirchner ahí. Visco. Así. Ahí está, ¿ves? ¿Me entendés con el quilombo que yo tengo todos los días el sábado? ¿Entendés? Te conté así. Después me bardean. Nada, igualmente creo que este programa estoy porque Chacho me decía: vas a estar, vas a estar. Así que vamos con. Además, antes de decir qué trata el programa y toda la gente nueva mientras se presenta, vamos a presentar al médico del programa, al doctor, el único que realmente tiene un doctorado acá. Sí. Está bien. Y que ordena la cama. Vos cállate, sos doctor. Así que el médico, que si vos sabés que en un equipo de el Call of Duty, el que tiene que ser médico, que tiene que ser el healer de un grupo, a pesar que en salidas cuestionables que no puedo hablar en vivo, lo cuestiona esa reputación, Tommy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes y la gente que nos está viendo en Twitch y otras plataformas en vivo. Me gusta porque Monfu siempre dice lo mismo. No voy a contar la historia, pero probablemente lo. No, yo tengo un comentario interno como que genera. Monfu lo cuenta. Mira, lo cuento si donan a Tommy $1,000. Lo cuento. Porque así es. Por el trabajo de que. Nota que tanto aplauso y todas esas cosas para los médicos. No, $1,000 el chico este. Monfu está expresivo, mueve todo, sí. Hola Dani, hola César, hola Fernando. Así que sí, no somos pocos, en verdad somos los de siempre, solamente que hay tres cámaras esta vez. Eso pasa. Lo que me gusta de todo esto es que no me has presentado. Pará, pues estoy yendo en parte. Vamos al que no te acá un doctorado, pero es el único que es padre hasta ahora. Que podemos decir que por eso se quedó pelado, pero no. Y que nos puede sacar de la cárcel. El médico que reconoció un hijo. ¿Qué es? Eso fue. Bien, Gustavo, vamos con el hombre que Tommy te saca de la vida, pero el que te salva de la cárcel es Chacho. Así que, hola, Chacho. Si es que le pagas. Hola, ¿qué tal? Listo. ¿No? Le robaste. La cosa es robarle a Jaffi, está bien. Sí, bien. Sí, de verdad. Quiero recordar, antes que nada, en realidad Happy no está porque está haciendo algo muy importante que lo vamos a decir en noticias luego, con la página gamercombate.com. Sí, no, en esta ocasión no. ¿Quién salva a Chacho de la cárcel? ¿Quién salva a Chacho de la cárcel? No importa, es abogado, ya está. Es como... Tengo guardada una tarjetita de Monopoly que dice sale de la cárcel. Que es como el plan de Batman, ¿viste? ¿Y qué pasa si Batman sale de problemas? Corran, ¿viste? Básicamente. Igualmente hay que recordar lo siguiente, que la página no está funcionando en este momento, prácticamente, bueno, ya van a ver después qué sucede. Pero bueno, me encanta, pues, espera, igualmente es muy de programador Fronel lo que hizo, Bueno, espera, ¿lo puedo mostrar en pantalla? No, todavía no, quiero que te presentes. Bueno, hola, soy Monfu, listo. Bien, hola, soy Monfu, que es la mejor presentación que podamos escuchar. Bueno, mañana, tarde, noches, eso es lo que siempre digo. Sí, es. Gamer Combate es un programa que hablamos de videojuegos, de tecnología y donde Monfu se queja. De salud. Si pueden. De salud, no, bueno, sí, de salud, obviamente relacionado. Mental con no, pero. No, mental la tengo, el problema es que no me quejo de eso. Pero es lo que provoca todo. si recién es la primera vez que nos engancharon porque, no sé, Facebook o por Twitch o por sí, donde se les cante. Si es la primera vez que. Pará, si es la primera vez que nos enganchan, perdón. Dale. Ya se acostumbra. Ah, bien. Si es la primera vez que se enganchan en el programa, porque no se enganchan, quedó horrible. Se enganchen. Pueden meterse, pueden escuchar todos los programas pasados por Spotify. Los tenemos también subidos a la página que no está funcionando hoy, pero que va a estar funcionando, gamercombate.com. Nos pueden seguir en facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate, Instagram como gamercombate, YouTube también. Subimos este programa así como está a YouTube. Y Tinder escuchar también. Porque ahora yo los promociono, no me dan bola, así que lo tiro del programa de publicidad ahí. Siempre estamos abiertos, bueno, en realidad pueden comentarnos tanto en el vivo como por mail o por donde quieran. Dudas, qué es lo que quieran del programa. También nos pueden donar en gamercombate.com/donaciones, que Monfu debería poner el QR en algún momento por acá en la pantalla. Y bueno, nada, eso quería decirle a la gente que estamos en todas estas redes. Bien. Así que con esa presentación, si querés, nos vamos. Tenemos tiempo igual, pero con Yuyito puede ser que ustedes vamos. Que es que veamos el primer tema y el OnlyFans. Acá tenemos Oligordos nomás. Ay, no puedo usarla solo. No, bueno, espera. Gera, estoy contestando a la gente. Hay que participación. Bien, participación. Están preguntando por el OnlyFans acá, Gera. Sí, el OnlyFans. Recuerden que para hacerlo. Sí, yo no hay problema. Gamercombate.com/donaciones. Ustedes donan lo que les parezca a su corazón. Y si a nosotros nos parece esa donación, obviamente va a salir. Que ustedes y el mensaje que pongan que diga para el OnlyFans de Monfus. Hacemos el calendario de Tommy. Es el más mamado acá. El calendario de Tommy, pasa que tenemos que pagar al sponsor también. Claro, hay que pagar la matrícula de médico, hay que pagar. Vamos al primer tema, que es un poquito largo, pero OnlyFans. Está bastante. Sí, es el mío. Vamos a escuchar una banda que es nueva porque se formó en la pandemia. Se llama Rex Viper. Está pandemic. Si alguno lo vio alguna vez en su vida, por Angry Video Game Nerd, que es el youtuber este que se enoja con los videojuegos horribles. Bueno, James Rolfe, la persona, el flaco que toca la guitarra, tenía un par de conocidos, armaron una banda. Y ahora vamos a escuchar Power of Love, que es un mashup de todos los temas de Volver al Futuro, de la película y del juego de NES. Vean el video. Mientras ustedes lo están haciendo, yo voy a buscar el link del video para que lo vean, porque el video está muy bueno y mete muchas cosas del juego. Listo, ahí vamos. Don't need money, don't gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Estaba diciendo qué horrible me veo sin barba. Me veo horrible en general, pero sin barba peor. Gente, créanme. Sí, se puede. Así me veo más horrible. Sí, vos imagínate así, luz roja y esto. Bien. En la noche. En la noche. Ay, como el GIF. El GIF ese. Sí, hay un GIF que lo tenemos que traer al GamerCon. Habría que. Lo puedo poner esos memes que tenemos al principio. No, pero Javi viene la semana que viene. Bueno. Espera, ¿por qué viene acá? No sé, digo. Déjame venir a mi casa. Se olvidan una radio. Yuyitos. Eso. Bien, Yuyitos, donde hablamos del juego de la semana y un par de noticias que obviamente no los vemos a último momento, pero yo tengo un par de noticias que estuve viendo. Vamos a hablar del juego de la semana. He sacado un lindo libro que no sé qué vamos a hacer cuando se termine. Igual, mire por dónde vamos, ¿eh? Así, falta todo esto. Falta un par de 200. Y eso que me salteo juegos. Así vamos por eso. Ahí está. Vamos por el juego de. Mira, un juego que hay que jugar antes de morir. Que no sé si salió otra edición, así que por ahora vamos a estar usando esta. El videojuego de ahora es Fantasy World DC, que voy a estar mostrando en este momento en pantalla. Es un juego que yo jugué emulado, pero no me acuerdo qué versión, así que no. Ah, lo jugaste trucho entonces. Sí. Pero es que no se consigo. Así, hoy en día, de hecho, eso lo voy a comentar para que cambie en pantalla. A ver si se ve, te busca lo que se vea. Se ve. Ahí está. No, espera. Ah, cierto que está. Bánqueme que estoy arreglando un tema de edición. Sí. Ahí está. Listo. Vamos a poner acá. Listo. Fantasy World, que salió para en 1989, si no me equivoco, fue realizado por los hermanos Oliver, que tal vez no los conocen, le dicen quién carajo son estos. Si han visto el documental de History Channel del año 2006, que ahí fue cuando me interesé para jugarlo, son los que después trabajaron para Codemaster, que Codemaster es esa pequeña empresa que hizo Micro Machine, Colin McRae, etc. Unos chicos que a sus 12 años participaron en un concurso, eran los nerds, que nadie los quería en el colegio en Inglaterra. Y participaron. Nada que ver con Oliver Atom. No tiene nada que ver, pero se llaman Oliver Twins, el apodo que tienen. Porque son gemelos y son Oliver, listo. Muy original los ingleses, humor inglés. La cosa es que ellos presentaron un juego que la idea de en ese momento para Spectrum y demás, habían pocos juegos y una que se llamaba Dragon Sinclair, no sé cuánto era, que esa también salió por forma educativa. Entonces, ¿qué pasa? Las revistas en su momento, cuando te daban juegos gratis, te daban el código. Eran páginas de código que tenías que pasar a mano y así tenías el juego gratis. Bien. Qué hermoso. Y los tipos tenían que mandar a imprimir todo esto. ¿Y qué pasa? El concurso pedía diseño de ideas de juegos, pero no es que pedía que hicieran un juego. Ellos mandaron un juego hecho, así, de manija. Que encima la madre trabajaba en una cosa de computación, entonces mandaban a imprimir el código a lo de la madre y volvía con el rol y tenían que hacerlo a mano y volver. Bien. Todo esto porque los padres no querían que se dedicaran a videojuegos, pero los chicos hicieron videojuegos porque no dejaban jugar videojuegos. Al final, con todo esto, ganaron el concurso, se empezaron a ser muy conocidos allá, y uno de los juegos que se hicieron conocidos es uno que se llama Super Robin Hood, y después sacaron un juego que se llama Dizzy, que fue después de haber hecho uno que se llama Ghost Hunters, sí. Y querían hacer un juego donde las caras se vieran mucho. Entonces, ¿qué mejor idea tuvieron? Hicieron un monigote, que era básicamente un huevo con manos y pies. Hicieron un huevo. Así que ahí tenemos, chacho, se está buscando. Ahí tenemos un juego de un huevo. Se parece al de Telequino, mira. Claro, este juego. Esta es la tercera versión que estamos viendo, que esta fue la más icónica, porque salieron otras anteriores, que era un juego de puzzles y plataformas, donde teníamos que agarrar ítems y de un punto A a un punto B y recorrer un laberinto. Lo novedoso era para la época el tema de los gráficos, porque era una cosa que ellos mismos patentaron, de cómo mostrar tantos gráficos de distintos colores a la vez en la Spectrum. Tengo una pregunta, sí. ¿Tendrá que ver que usar ese tipo de gráficos como que están entrelazados en los píxeles? Por ejemplo, el negro con uno de color, entonces ocupan menos espacio. Ocupaba menos espacio y de esa manera también la mezcla de colores, esto era muy característico de Spectrum. Por eso muchos juegos, que de hecho en Krios estamos tratando de hacer un juego parecido con esa gráfica. El juego, cuando son muchos colores entrecruzados, el ojo humano los mezcla. Entonces te da la sensación que hay un tercer color, que en verdad lo está. Este se llama, creo que se llama técnica de entrelazado. La cosa es que este juego es muy difícil y llamaban DC porque tuvieron la hermosa idea de que les gustaba cómo giraba el sprite. Eso es lo que lo hace el juego muy difícil, porque el personaje no se detiene, rota todo el tiempo cuando salta hasta que termina la rotación. Eso es molesto, lo quise jugar hace poco de nuevo y lo pueden jugar por ay, la página esta, la del museo. Ay, me olvidé. Búscamela, buscá DC, por favor. DC Online Emulator, hay una página que siempre le digo que es un museo online de cosas digitales. Emulator Online. No, tiene otro nombre. Bueno, también está ahí seguramente. Pero el juego. RetroGames.cz también. Este juego no se puede, hoy en día legalmente no se puede conseguir de ninguna forma, pero salió una campaña de Kickstarter creo que por el 2012-2013. Que no le fue muy bien, pero igualmente sacaron después el juego con las críticas de los usuarios y sacaron un reversionado de esto. Ahí estamos viendo la versión de Spectrum y podemos ver acá la versión de la que era un poquito mejor, de Amiga o de OS, que eran parecidas. Ay, de Amiga. Sí, se llamaba Amiga. Como no era Amiga. Sí. Este juego, lo que sí, yo les digo que si lo juegan, hagan el truco. Yo lo probé de nuevo así porque si no, no me acordaba. Pero hagan el truco de tener vidas infinitas porque van a morir. Es un juego que, ¿verdad?, dura 5 o 6 minutos. El huevo y la hueva. Pero si te quieres salvar tu hueva. Así es, te juro. Desaparece tu esposa hueva, que es Dizzy, la mujer Dizzy, y se encuentra tu familia unos trolls que tienen los ojos virolos. Y vos te quieres salvarla. Y juntando unas moneditas y vas a salvarla. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Igual, yo me acuerdo de uno que quizás es probablemente sea como un fan mail, pero no me acuerdo. Hay como 30 de estos. Sí, porque cuando, que era más difícil porque cuando saltaba, viste que va como rolando, sí. Si vos no tocabas el piso cuando tocaba en los pies, se partía el huevito. Sí, una de las versiones era así. De hecho acá, este no lo tienes en una versión más adelante, por eso este que más recuerdan es uno de los más difíciles, pero también no tenía tan injusto, excepto el final que tenías unos saltos horrendos. De hecho me frustré, jugué 3 minutos y me frustré totalmente. Bueno, vos es un juego que históricamente... espera, yo me terminé el Fallout 1, no me jodas. No lo jueguen por un tema de que tal vez le divierta mucho, jueguen por un contexto histórico y lo que hicieron en este año. Es decir, para esa limitación que tenían, la cantidad de gráficos, sonidos y todo el mundo que habían hecho para la época era muy novedoso. Estamos hablando de donde estaba Super Mario Bros. Para consolas dedicadas, donde la PC no había casi nada de platformer. Esto le dio mucho colorido, le dio mucha animación. Es más un dato histórico, así que eso. Ah, hay dragones, no me preguntes por qué hay dragones. Ahí justo en imágenes se vio cuando se partió el huevo. Claro. No, te quemas por todo y te usa un ítem. Por ejemplo, vos empezás al principio, spoiler al principio, hay un fuego, te cierra un troll y ¿qué tienes que hacer? Agarrar una botellita de agua, dejarlo, el ítem al lado del fuego y apaga. Hay un ratón, tienes que agarrar un pedazo de queso, dejarlo seco y el ratón se va. Así. Hay un cocodrilo que abre la boca y cierra, vos tenés que sentarte encima justo cuando lo cierra la boca y ponerle una cuerda para que no abra la boca. Así que tiene esa cosa tipo point and click y plataforma. Ese es el juego de la semana, así que eso. Muy bien. Bueno, tenemos dos noticias. Yo tengo dos, voy a decir. Una que creo que es la más importante, la que nos importa a todos. La página de Gamer Combate se está renovando gracias a Huffy, que le está poniendo pilas en este preciso momento. Ustedes se meten en GamerCombate.com. No le va a salir nada, le va a salir un error, así que no se preocupen. No sale un error. Sale una página que dice que estamos bla bla y nos manda a las redes sociales y además si ellos quieren donar y demás. Pero ahí te das cuenta que Huffy es muy buen programador, pero no es más buen maqueta. No, pero está verdad. Como que el diseño pasa por un texto arriba de una foto. Si quiere que Julia nos haga el diseño de la página, donen $50, no mentir. Sí, pregúntale a Julia cuánto cobra y bueno, te donan en gamercombate.com/donación. Bien, una noticia importante que pasó esta semana, de hecho pasó que fue ayer. Sí. ¿Sí? Fue el showcase de Resident Evil Village. Resident Evil. Dieron nuevos detalles, no sé si quieres poner el trailer de fondo, de hecho lo puedes poner en facebook.com/gamercombate. Yo tengo la información, perdón, no sé qué información, sí. Yo tengo la información de cómo va a correr y en diferentes consolas a qué resolución. Bueno, eso lo podemos decir ahora. Vale. Una de las cosas más importantes, bueno, además de ver el trailer y un poquito entender la historia de qué va, yo, de hecho, yo tengo una impresión, yo lo vi un poquito más de acción que Resident Evil 7. Por ahí, es que 7 termina siendo muy de acción. Este juego tiene muchas más armas. Igual, si quieren ver el streaming de Monfus, también está subido. Sí, hay un par de momentos vergonzosos. sí. Que hicimos clips tal. Sí, ya voy a ser recopilado, pero hace tiempo que no tengo eso. Bueno, lo importante, hay un demo. Un demo para todas las plataformas. Es un demo que es. Consola. Es. Consola, no, y creo que. PC. Ah, está el demo PC. Salió para todo. Está PC en Stadia. Ahora voy a dar las fechas y todo. El demo tiene dos cosas particulares. Primero, que es por tiempo limitado, o sea, solo puedes jugar una hora al demo. Ah, no es como el 7. Exacto. Es más como para el recién. Cuando sacaron que estaba media hora nomás para jugar. Bueno, ese era el 30 minutos del one shot demo, algo así, ¿no? Sí, one shot demo. Además, no solo eso, sino que va a estar disponible durante 8 horas. Hay una precarga. 8, recién de 8. Hay una precarga, sí, pero bueno, voy a dar las fechas. Por ejemplo, el demo se divide en dos. Tenés la parte, hay una parte del demo que es en la Village Demo, se llama, porque está obviamente en la villa. Entonces, y de cajetilla. Ese está disponible a partir de hoy para PlayStation 5 y PlayStation 4. ¿Sí? De hoy. Luego, la semana que viene, a partir del 24 de abril, está disponible la segunda parte del demo, que se llama Castle Demo. Cada uno tiene una hora de que puedan jugar. Pero empiezan en distintos momentos, digamos. En distintos momentos del juego. No dijeron, que eso también pasó con el 7, no dijeron si eso está incluido o no en el juego, porque por ahí tiene que ver o no, como el demo que hicieron para PlayStation 5, que es el demo. Bueno, el del 7 era como que fue evolucionando el demo, de hecho, y después terminaba dentro del juego como una parte. Bueno, disculpame, voy a seguir. Sí. Y para todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Series X, Xbox One, Steam e incluso en Stadia, por aquellos que lo tengan, el 1 de mayo van a tener disponible los dos demos por 24 horas para jugarlos. O sea, por 24 horas quiere decir que al 2 de mayo se va. Van a poder jugarlo por una hora, tanto en Village como en Castle, o sea que tienen que dividirlo. Y además hay un demo del multiplayer del multiplayer también, que es el modo mercenarios. ¿Sí? Que también lo anunciaron, viene desde el Resident Evil 3. Además está el demo también disponible del Reverse, que es otro modo también multiplayer, que pueden jugar, lo pueden descargar ahora, eso no hay ningún problema. Y también, bueno, festejando los 25 años de la saga, pasaron otro tráiler de la serie de Netflix, Resident Evil Infinite Darkness, que pareciera que la van a alargar este año, pero no hay fecha. Esa es la que era en carne y hueso, ¿no? Esa es la animación. Hay una película que terminó el rodaje, que es el reboot de la saga, digamos, ¿sí? Que en realidad sigue mucho más los eventos del juego, a diferencia de las otras películas que no lo siguieron, que no hablemos de eso, pues no. No, ya existieron. Y además, bueno, la voz para adelante no existe. Un crossover de Resident Evil con Dead by Daylight, a aquellos que lo quieran jugar, bueno, pueden hacerlo. Y como sorpresa, trajeron, van a aparecer en la tienda de Oculus Quest un modo de Resident Evil 4 en VR. ¿Sí? A partir del 21, dice que el 21 de abril van a mostrar realmente un tráiler y que justamente van a tener disponible, además, bueno, estos demos que ya dijimos. Y los que tengan Oculus Quest van a poder probablemente jugar un demo de Resident Evil 4 para Quest. Magic quiere matarlos a todos. Es como el Skyrim de... Esto te iba a decir, en Skyrim lo sacaron en todos lados, faltaba que lo pusieran en una computadora de una ladera. Vale. Y bueno, Resident Evil iba a costar lo mismo. Me dijeron que la versión de Switch de Skyrim es distinto, pero bueno. No, digo porque Magic, porque Resident Evil 7 VR no lo tiene. Voy a contar. Y GTA V va a pasar lo mismo, va a ser una versión VR en un momento. Si no es que ya salió. Resoluciones, te lo digo rápido antes de corte. PlayStation 5 en 4K HDR a 60 FPS, con Ray Tracing va a andar a 45 FPS a 4K. La Xbox Series X igual, así con Ray Tracing 45 FPS y la normal a 60 FPS. Y después tenemos la serie S, que es la que sale un poquito más chiquita, en 1440p a 30 FPS, con Ray Tracing, sino 45. La PlayStation 4 común, es decir, esto va a ir bajando, pero bueno, la menor es la PlayStation 4 común, que anda a 900p a 45 FPS. Así que, no sé, compré la PC. Vamos a Modo cero más. Bueno, vamos al corte comercial y dale. Volvemos. Algo de un tema para hablar. Dale. Métanse. De modo turmón. Dice que te cargué el video de eso. Siempre me gustó ese tema tranquilito de tertulia, que es lo contrario, porque la idea es discusión, pero es como de discusión. Como que está la guerra civil y está todo música clásica de fondo. Bueno, vamos con algo que acá voy a diferir en varias cosas con Chacho, porque un poco lo discute. Ya desde el principio del programa. Ya desde un principio. Sí, viene discutiendo conmigo, pero desde que nació, más o menos. Vos me golpeabas, el problema es que después lo podía golpear yo. Pero bueno, vamos. A ver, intimidades no. Bien, acá después contame qué es lo que me pasaste. Bien, y vamos a hablar de el trailer polémico de alguna manera de Age of Empires 4, porque es la primera vez que se muestra el gameplay de forma pública. Sepamos que estaban manejando esto de ahí lo voy a mostrar en pantalla. Estaban manejando con betas cerradas todo lo de Age of Empires. Y se sabía, lo que sí ya se sabía es que esto iba a ser en la misma época de Age of Empires 2, digamos, de la época de la Alta Edad Media, que acá un poquito, decía un poquito más atrás, desde la Edad Oscura, de hecho, hasta la época del Imperio de los Castillos, era la última de los Castillos. Bueno, acá está la primera diferencia. La otra se basaba en el año 800-900, en Age of Empires 2, con las expansiones, hasta el año 1500, acá va a ser el año 600-500 hasta el año 1600. Bien, ese es un cambio histórico para incluir ciertas campañas. Para mí que se están ahorrando. ¿Qué quiere que discutamos? ¿Las mecánicas? Yo primero quiero hablar un poco de que directamente están ignorando el Age of Empires 3, es como si nunca sucedió. Sí. Y el Age of Empires 1, como que lo que te planteaba obviamente era la edad de piedra, la evolución hasta llegar a la época, hasta la edad medieval, y listo. El 2 siguió literalmente de la edad medieval hasta la edad de los imperios, era la última, creo. Imperial. Sí. El 3 era, el 3 era la época de las colonias. Sí. Y el 4 vuelve a ser lo mismo de la edad media hasta la edad imperial. Sí, a ver, yo entiendo que no tenés que verlo, porque si no sería como verlo como en SimCity. No tenés que verlo por un tema de edades, sino que lo tenés que ver. Yo entiendo cuál es el planteo, que esto siempre ha ido evolucionando a futuro, pero bueno, a ver, ¿cuántos juegos hay que iban a tocar después? La época también más moderna. Ya hay juegos que hacen eso. Yo, por ejemplo, que eso ya es una cuestión de directamente de cómo está pensado el juego. O sea, yo lo veo, mucha gente con la que he estado hablando, lo veo que es como más, como si fuera un remake del 2. Sí. Y para mí se perdió la oportunidad de haber agarrado y decir, che, hagamos, que para mí era como re novedoso, hagamos tipo Rise of Nations, que lo que había hecho era decir, bueno, empezamos desde la edad de piedra y terminemos la edad imperial, ponele. Espera, dijeron que van a agregar cosas igual. No sé si edades. Lo que sea. Yo estoy hablando desde la. Sí, ni siquiera estamos hablando de la estrategia, la concepción de lo que se ve. Estamos hablando de la idea de los juegos. O sea, para mí la idea, para mí perdieron la oportunidad de haber hecho eso y haber hecho como si fuera remake, haciendo el 2, y haber hecho del 1 y del 2 juntos. ¿Sí? Bien. Aparte porque hay cosas que le quedaron para mí en el tintero de civilizaciones, de qué sé yo, que siempre se los reclamaron y que nunca lo pudieron hacer. Bien, igual, vos no sé qué quiere opinar, o Tommy. No. Antes que yo tire todo lo que... Lo que hizo Microsoft con el juego fue tomar un poquito de lo mejor de cada juego, porque hicieron el 1, el 2, el 3 que mucha gente no le gustó. O sea, sí, justamente todos se quedan al 2, como que el 3 no existe, como el hijo bastardo que tiene Age of Empires. Que tenía cosas buenas. Después largaron el 2 HD. Claro, después largaron el 2 HD, tuvieron mucha repercusión. Después hicieron el remaster del 1, que también le gustó. Y dijeron, bueno, hagamos el 2 super... lo que es ahora, que hasta el día de hoy se sigue jugando en Steam un montonazo. Entonces dijeron, pará, pongamos lo mejor de todos y larguemos un 4, ¿me entendés? Sí, por eso. Ahora está aprovechando también el Steam. Yo lo entiendo, pero a mí me lo planteas como, a ver, si vos a mí me lo planteas como Age of Empires 4, o sea, igual yo entiendo, yo entiendo lo que te funcionó. A ver, la duda de Chacho, yo entiendo que el problema es que lo estás viendo como si fuera algo, como si fuera hasta narrativo, que yo te entiendo, porque espero que no tomen las mismas campañas, porque si me va a poner Juana de Arco... perdón, pero están los mongoles. Bueno, pero los mongoles, acá lo cambian... A ver, acá yo veo que el 4 es un cambio de mecánica. Si el número cambia por un tema de mecánica, para mí vale, como una nueva entrega, numeración. Que eso, bueno, eso sí se ve en el video. Tiene algo que está muy bueno, que siempre tuvo bueno Age of Empires, que es la medida de la escala. Sí. Vos cuando ves una muralla de un castillo, tiene el tamaño más grande que, no sé, que un elefante, justamente como para que no pase. Claro. No sí. Como Warcraft o en otra cosa que ve que las proporciones están muy desbalanceadas. Eso está muy bien. Digamos que acá tampoco 100%, porque ves soldados que son más o menos el tamaño de un cuartel, pero bueno, en las murallas sí. Y lo demás, hasta te diría que gráficamente se ve cartoon, tipo dibujito onda LOL con menos detalles encima. Pero yo creo que es por un tema de manejo de muchas unidades a la vez. Para bueno, que esto, justamente suceda la competencia. Eso es lo que sería muy bueno. Que bueno, que esa cantidad de unidades que realmente los muestran en pantalla, que no se te limite. Eso sería un paso más allá que, bueno, eso lo tomó Total War por L. Claro. Otro tipo de estrategia, porque no es tan. O sea, si bien tiene tiempo real, tiene otro elemento en turno. Que sea completamente en tiempo real, está bueno. Y mecánicamente, que eso creo que lo vemos como también, de lo que mostraron, a mí me gustó, bueno, que de alguna manera cada raza, en realidad los mongoles se diferencian en el video, de los otros, no solo por alguna unidad distinta, sino por ejemplo, los mongoles, como son nómades, pueden como agarrar todos los petates de la barraca, de otro lado, es como. Otro. Sí, eso a mí me empezó a gustar. Parece que hay otras que tienen como, por ejemplo, más de. De hecho, hicieron un énfasis, vi un poco el diario de desarrollo, hacen énfasis a los que, porque existe esa gente, yo soy uno de esos, los que quieren construir la ciudad bonita y que tengan un beneficio por eso. Entonces hay una civilización que está orientada a eso, no me acuerdo cuál era. Ah, mira, no sabía. Por ejemplo, de que sea óptimo las rutas y todo eso de cómo construir, tiene que ver. Entonces, para los que les gusta construir, tal vez después de Age of Empires, de forma más ordenada, no tanto, que es una de las críticas mayores que tiene Age of Empires 2, que... Sepamos, está bien, salió en una época puntual y tocó un tema histórico puntual y nos enseñó historia y todo eso. Pero Age of Empires 2 es un juego recontra sincrónico, por eso acá dice que es asincrónico, porque todas las civilizaciones, excepto por dos unidades, tres, son iguales. Sí. El juego, vos jugás con lo que jugás, eso es lo que a mí no me gustaba de Age of Empires 2 comparado a otras entregas que salió hasta el Warcraft 2, que era anterior, que se diferenciaba. Sí. Que después, bueno, a ver, Microsoft cuando hizo Age of Mythology tomó ese concepto y realmente dijo, no, loco, a ver, hagamos, además hay que inventar ese nuevo recurso que era la adoración a los dioses y fe. Todo lo demás, la fe, con esas cuestiones de alguna manera más mitológica y todos los bichos que aparecían. Lindo juego. Cada uno acumulaba las cosas de diferente manera, entonces era muy distinto jugar con los griegos que jugar con los faraones. Claro, los egipcios tenían toda una cosa diferente, que acá eso, también recalcaron que el modo historia, además que los héroes van a tener, no entendí bien si van a tener habilidades tipo Warcraft 3, la gente repetía, esto, le decía, ay sí, es que va a ser como el LOL, es el Age of Empires Mythology y el Warcraft 3 lo hicieron. Recuerden eso, bueno, por favor. Para. Lo que vos estás diciendo, en un momento hablaron de un género que era Hero RTS. Sí, que de hecho no lo inauguraron en el más viejo todavía. Warcraft 3 sería, bueno, ¿saben? El concepto de juego de estrategia con un héroe en el cual vos tenés que usar habilidades mientras estás mandando. Por eso es que quizás es la relación con el LOL y bueno, todo lo demás, porque tomaron eso y te decían, bueno, listo, vas a manejar una unidad. Vamos, algo puntual. Por ejemplo, además, el tema del héroe, no entendí si va a tener habilidades, pero sí que va a afectar en áreas, eso como que todos te van a tener un pasivo constante que vas a ir cambiando, de al cómo afecta a los soldados alrededor, incluidos los edificios, como pasa en Age of Empires y Mythology. Eso está bueno. Sí, eso es lo de los mongoles. Eso. De que se pueden ir al campamento. Claro, lo que habíamos hablado es que los mongoles se pueden trasladar. Los chinos, por ejemplo, tienen un tema de generación de unidades constantes, porque los chinos se reproducen. Parece. Generan enfermedades. Claro, te tienen el murciélago. Bien, qué racismo. Ay, qué el corona. Bueno, tenemos. Yo voy a aportar algo. Respecto a lo que está haciendo Microsoft, yo creo que está agarrando, ya que hablaron justo de StarCraft, que hablaron de Warcraft, yo creo que está tomando todo lo que hizo mal Blizzard, sigue haciendo mal. Sí, Blizzard hace años que está mal, sí. Yo no tengo fe a Diablo 2 lo que van a hacer, porque por lo que estoy viendo es lo mismo del 2, le pusieron un par de mapas y nada más, porque carga hasta las mismas partidas del 2. Yo lo compro, no me importa, lo quiero. Y después de Reforged ya sabemos cómo pasó. No, por eso lo que... tomar los errores de World Reforged, lo que no están haciendo con StarCraft 3, porque no lo están haciendo, y es como, bueno, vamos a tomar todos esos errores de hacerlo competitivo y todo, y lo vamos a poner en el 4. Eso es lo que están viendo, aprendieron de los errores que hicieron los otros, del potencial que tenían, y lo van a aprovechar y lo van a meter en el 4. Para o mí sea, hicieron mucho eso de los héroes, están metiendo el tema de los pasivos, las mejores gráficas realmente, tal vez el mismo periodo pero con una historia mucho más definida. Pero lo que importa acá es lo que van a hacer con el multiplayer. Sí, porque yo creo capaz que Microsoft sea el que reviva el RTS competitivo como debe ser. Porque con StarCraft 2 bajó mucho y Blizzard tenía la oportunidad de levantarlo y lo único que hizo fue hundirlo. Así que puede que Microsoft aproveche esto para levantar realmente el RTS de vuelta. Y además de levantar, me gustó la conclusión, pero vamos a ir discutiendo porque hay un par de mecánicas sorpresas que no se ven en el trailer que yo investigué. ¡Ja! Que ya se lo voy a decir. Así que si quieren saber todo eso y opinar, pregunten acá, porque sí, me puse a leer mucho mientras estaba caminando en la calle y me puse a leer todo. Vamos a ir al siguiente tema, que es... Bueno, el siguiente tema tiene que ver con lo que estamos hablando. Una banda que se llama Chillas Killers hizo un tema que ellos intitularon Taser. Es el tema de la presentación de Age of Empires 2, ¿viste? Cuando están los reyes así mirándose, jugando como el ajedrez. Ah, en el 1, así, ni siquiera el Conqueros. No, en el 2, en el 2. El 2. En el 2. ¿Lo escuchamos y volvemos? Ahí vamos. We'll be right back. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Ahí estamos, y ahí bajo el volumen, y estamos todos al aire. Hola, gente. Veo que hay gente conectada. Llegaba un pico de 10, bajó 4 cuando fuimos al tema. Si también a la gente no le gustó. Si no les gusta ese tema de Age of Empires, se puede ir viendo. Hola, Tommy. Bien, una de las cosas que quería comentar, que voy a mostrar de nuevo el trailer una y otra vez que tenemos de fondo, que quiero decir este o este. El único trailer de gameplay que hay. Había uno de cinemática que habíamos mostrado antes, y hay cosas que no. Yo me metí a la beta, no me dejaba entrar. Los odio. Pero bueno. Sí. A ver. Es un juego que ya he prometido que va a evolucionar. No es nada nuevo. No lo sorprendería que lo hiciera. De hecho, me parece perfecto que lo haga. Y es un juego que está apuntado, como dijo Tommy, al multiplayer de un lado, porque es donde tiene mucho grueso de Age of Empires 2, donde hicieron muchos experimentos con eventos, con mejoras de la estrategia, de la conexión. Con el 2 Definitive Edition hicieron muchos experimentos. Otro que se fue para atrás, otro se fue para adelante. Pero quisieron ser mucho amplio de que querían que Age of Empires 4 tuviera ese hincapié en la historia. Que en el 3 era como que tenías héroes que no fue. Estaría San Martín y demás, pero tenías héroes que no eran, eran como ficticios y pasaban de costado. Y en mi historia, bueno, nada que ver. Entonces acá querían volver a hacer ese énfasis. Ahora, otra de las cosas nuevas es que dijeron que en el modo historia no solamente vas a controlar héroes, sino que vas a controlar a través de los años, que eso yo me imagino que apunta a la dinastía Khan, de los Jejikán. Van a apuntar que vos vas a ir manejando su descendencia y que va a tener cambios. Es decir, no vas a manejar un héroe como Juan de Arco en toda la campaña. Vas a manejar sus descendencias y con sus respectivos cambios y geografías que fueron cambiando. Bueno, por eso que me estás planteando, yo me acuerdo que nosotros hicimos un mapa. Sí, sí. Mapa de ellos, a ver, uno. Y lo vendí al Ciber. Ya no está cerrado, así que puedo decir el nombre. A Tucán y a 50 centavos se los vendía los mapas. Ah, y no te daba plata. No, no y de Warcraft 3 también, así era mismo. Los en la campaña. Bien. Además de ese. Dato de color, no metieron preso. Además, agregaron una funcionalidad que hicieron como novedoso. Yo lo vi mil veces en. Recordemos que estos son los mismos que hicieron el juego. ¿Cómo se llama? ¿De los tanques? Copio de giros. Así que tal vez tiene un impasse más en la estrategia, a pesar que yo vi que las construcciones de las ciudades tienen esa cosa que las rutas se van como creando los caminitos. El tema de los muros está totalmente sacado del Stronghold, que fue el que hizo del 1. Eso es lo que tiene una mezcla entre el Stronghold Crusader, en realidad, que creo que es el 3. Que dice que es el mejor, que no lo juegas. Sí, el Stronghold Crusader y bueno, y ellos van para. Igual, yo por ejemplo, a mí me pasó que la destrucción, si bien está bien, la vi como que eran bloquecitos. O sea, como medio acartonado. Igual salió. Puede ser que sea algo realfa. ¿Qué estudio está haciendo, ¿eh? Ah, eso, ¿cómo se llama el estudio? Es que de Company of Heroes es lo que estamos hablando. Buscalo, no me acuerdo el nombre del estudio, que no es de Microsoft, es decir, lo compró Microsoft. Y está trabajando, sí. No solamente está trabajando en ese estudio, está trabajando con un estudio. Va, una se idea. Llama, perdón, es sí. Relic Entertainment. Bien, ahí sí, quería buscarme porque yo sé que a la vez están trabajando con una. Es como un grupo de community managers que hicieron para la comunidad, pero tiene como un nombre de estudio de desarrollo que es como Age of X o algo así que hicieron dentro de Microsoft, que es para que haya esta comunicación uno a uno de los desarrolladores con los jugadores de la comunidad, y tomaron mucha gente que son iconos en la parte multiplayer y de mods de Age of Empires clásico, es decir, como que tiene mucho hincapié con la comunidad. Está bueno. Además del uso de los muros, que van a ver que se fue evolucionando y que de alguna manera los muros van a tomar un protagonismo más importante que en el Age 2, realmente la estrategia de todos tenía un punto que no hacía falta los muros, si sabía jugar bien no hacía falta. Se sí. Puede pelear en los muros. Claro. En realidad lo que se hacía mucho en el Age 2, cuando estaba en el Definitive Edition, lo que se hacía mucho, que era tipo el meta, claro. Era que vos, así hacías muros, atrás le ponías los muros de madera. Claro. Entonces, bueno. Esa doble protección era para hacer un muro, un doble muro más potente, bueno. No por alguna cuestión. También hicimos mucho hincapié en las construcciones de las maravillas, que no sé si va a tener otro efecto más de ganar la partida. Y prometió que, bueno, las únicas civilizaciones que han anunciado hasta ahora son la China, la Mongol, la de los hindúes, que no me acuerdo si es la Daili. Daili, se llama, el imperio Daili. El sultanato de Daili. De Delhi, perdón. Delhi, que son el imperio hindú después. Y estaban los. Los ingleses. Son cuatro de las anunciadas, van a ser 8 en total en un lanzamiento, pero promete que eso lo van a expandir a por lo menos más de 20. Es lo que ellos. Sí, bueno, eso es porque van a meter una en cada DLC, te lo van a cobrar como juego nuevo. Claro, el tema es, yo no sé cómo van a mantener tantas civilizaciones siendo asimétrico. Porque ellos prometieron que cada civilización ya sea asimétrica. No sé cómo van a mantener eso. A menos que sean parecidas, pero con un cambiecito chiquito, y ahí están las subdivisiones, ¿viste? Bueno, de hecho, sí, por ejemplo... Tiene parches a lo loco, pero es como decir, un arma de doble riesgo, porque capaz que largas dos... Y el meta se inclina por un lado, pero puedes meter las otras dos y te los desbalancea completamente, como pasa siempre en todo juego que introduce un campeón nuevo, un héroe nuevo. Claro. O vale. Tener el riesgo de que se estabilice todo y que quites los metas feos o que te rompa el juego directamente. Hay que ver qué van a hacer, porque dijeron que la música iba. Obviamente va a tener los temas característicos de Age of Empires, pero que iban a ser todas regrabadas nuevas y a ver temas nuevos, sonidos nuevos, burlas nuevas. Y que las burlas, por favor. Sí, pero que las burlas de Definitive Edition son horribles. Está bien, son tipos profesionales que ponen la voz. Pero yo extraño el no, la maravilla no. En vez de no, la maravilla no. Sí, bueno. Sí, bueno, igual eso se da mucho por la cuestión competitiva. O sea, no. Tiene más el origen en eso y no en. Claro. No sé, en algo que se le ocurrió en algún momento a los desarrolladores, dijeron, sí, grabemos así nomás y chau. Dijeron que había una civilización que es la que está construyendo, han dado nombre, que se iba a basar mucho en el tema del mercado. O sea, que sea muy, muy bueno para jugar en co-op con otro, más que solo. Eso está bueno, porque realmente no me acuerdo si hay un juego... Es como que sos el healer, de alguna manera, o el de apoyo, más que ser el principal, que a muchos nos gusta jugar de esa manera. Yo soy uno de ellos, Jafi también. Pero que cuando yo jugaba con Jaffy era como que ninguno peleaba, teníamos alta economía, pero no peleaba ninguno. No se ha mostrado Barco. Barco no se ha mostrado, es verdad. Eso es verdad. Ahora yo lo estaba viendo igual en la página, sí, hablaban de cada civilización tiene como una característica, no solo unidades, sino una característica diferente. Por ejemplo, decía que los chinos la característica era la dinastía. Y que como que eso le daba como una bonificación así a grandes rasgos sobre la producción de la comida. Entonces, por ejemplo, dice, por ejemplo, ahora que los del sultanato de Delhi, que la verdad que no se me ocurría que pueden hacer, dice que las infanterías, digamos, a pie, pueden construir estructuras defensivas. Ah. O sea que de alguna manera como que pueden hacer como si fuera como barricadas a medida que van avanzando. Eso está buenísimo cuando te quieres expandir rápido. Y después te habla, bueno, de las unidades especiales, que tiene un tipo de monje distinto, pa, pa, pa, pa, pa. Y bueno, y la maravilla, por ejemplo. Sí, cada maravilla te da algo, además. Que explica las cosas. O sea que no es como, por lo que estoy entendiendo, porque esto está explicado nomás. Sí. Como que no es que la haces y termina la partida porque ganaste. Claro, que esperaba un tiempo y nada más. Que eso es lo que no me gustaba, que te da un modificador tipo Rise of Nation o en el Civilization. También, eso sí, otra cosa que hay que realmente, para mí está bien, es correcto el diseño de la interfaz gráfica, que es simplificada con la información necesaria, pero simplificada para que veas más el campo de batalla. Eso lo vi, está bien, correcto, no es la gran novedad, pero está bien, perdiendo mucho énfasis. Así que, no sé, yo por mí le doy una ficha. Yo sé que no va a ser un juego de 10, pero es un juego que seguramente voy a jugar. Yo quiero terminar la expansión que me falta de Age of Empires 2, que sacó hace poco, de Definitive Edition. Y este juego creo que sale a fin de este año, ¿no? Este juego sale fin de este año. Sí, otoño de allá es acá primavera. Así que. Ah, eso, una cosa más, me olvidé que justo está mostrando en pantalla. Va a haber una habilidad de esconderse y emboscar desde los bosques y los otros no te van a poder ver. Ah, eso lo mostraron, yo no lo había entendido. Es por eso, como que va a ver que se les pone como una sombra, a vos se te puesta como una sombra, pero al otro no se le ve directamente. O sea que de alguna manera vos podés flanquear, ahí está, bueno, no estoy viendo el video, lo podés flanquear, digamos, sin que te vean. Y eso estaba bueno porque está bueno. Una de las cosas que también estaba un poco peste, digamos, era la visión. Sí, era muy básica. vos teniendo visión, claro, vos teniendo visión de una zona, que por eso te, hasta te convenía avanzar, construir un castillo del otro en la base y la gente re momia. Sí. Hacer las momia, perdón, no voy a super castillo, lo que hace es se pone aliado de vos, pero me da juego para los otros, te agarra la catapulta y te rompe tus cosas. Porque con eso puede ser destruir aliado. Bueno, otra cosa que me gustó, que lo estoy viendo ahora también de nuevo, es que hay diferentes tipos de unidades de asedio. En el 2 había 3 o 4, por ejemplo. La catapulta, el lanzapiedra, el ariete y la torretita. Y el auto para, mágico. La torretita es el Infinity Edition. La torretita la tenemos después. Ahí está. O sea, ¿ves cómo acá, acá ves el elefante, se ven, hay otro tipo de como de catapulta que es distinta. De hecho, por lo menos por lo que ven en el video, se demora más en establecer el lanzapiedra. Sí. Eso está piola. Además se ve, por lo menos estéticamente se ve diferente. Ahora acá son 4. Yo, la única preocupación mía es cómo van a mantener esa asimetría que prometen. Si la mantienen bien, prefiero menos civilizaciones y con diferentes historias que me metan civilizaciones nuevas con 2 cambios de unidades nada más. Y balanceadas. Sí. Claro. ¿Sabes? Lo que a mí me preocupa es el corte comercial, así que vamos. Sí, vamos a corte comercial. Dale. Y volvemos con el tema que nos prepara Tavo, que nos va a hacer un mate. No hace mates. Mates. Chiquilla, dice Fernando Gofre, Movia, dice, sí, conozco la música de un lado, sí, es la de Shovel Knight, que me quedé con ganas de jugar la expansión que tengo en Wii U y tengo la Wii U guardada ahí. Bueno, Yo también estoy recolgado con las expansiones, me quedé con Plague of Shadows y ahí quedé. Sí, hablando de expansión, estamos con este tema que, bueno, hace mucho tiempo estaba anotado en una lista por Trello. Sí. Ah, bueno, sí. Pero, son esos temas que dejamos a un día, vamos a hablarlos. Bueno, es momento. Bueno, he traído el tema. No tachaste al menos. Propongan temas ahora que vamos a considerar. Exactamente, para tratarlo. El héroe de la pala. Ese es buen nombre del programa. No digo por el juego de Shovel Knight, el héroe de la pala. sí, lo tachaste al menos porque después me olvido. No, ya después lo voy a tachar. Bien. Bien, hola. El tema que tenemos acá a colación es el siguiente: es juegos completos, recortados. Después tenemos lo que son episodios y los DLC. Básicamente, nosotros al principio, bueno, cuando éramos más chicos, hace mucho tiempo. Bueno, tampoco tanto. Bueno, quizás para vos fuese mucho, pero no tanto. Bien, más grandote. Bueno, tampoco te sacas tanto, bueno, dale. Bien, hago referencia a que, por ejemplo, antes teníamos como tipo el juego completito de una, vos agarrabas, lo colocabas y ya funcionaba. A eso es lo que nosotros referíamos como juego completo. Bien. Nosotros básicamente agarrábamos, compramos, bueno, un cartuchito. Acá en Argentina nunca hubo mucho original, así. Pero bueno, sí. Esos cartuchitos. El cartuchito de pega 99999999 en uno. Ya me fijé, son 4. Ahora pregunta, en ese, ¿cuántos son? realmente. Eran 4 o 5 y después eran variaciones que le cambiaban el color. O sea, claro, que te deben 99.992. No, 999.996 juegos me deben. Bueno, Tetris Jewel tiene, bueno, no importa. Bueno, eso fue. Es un perro que está matando. Es un perro que está. No, es un perro vecino que tiene una operación de las cuerdas. Dale. Ah, qué feo. Bien, entonces, hace mucho tiempo, para que se empezaran a variar los juegos, para que tuvieran distintas, por decirlo así, modificaciones, hacían muchas veces las compañías llamaban a equipo especialista para modificarlo y poder ser jugar un juego diferente. Bien, hoy en día lo que se está haciendo y se está estilando mucho es hacer juegos recortados, por decirlo así. Sí. ¿Qué te parece a vos? Ah, no, a ver, yo entiendo cuál, a ver, la evolución. Yo voy a tirar el dato histórico un poco de esto. Dale, dale. En los juegos siempre hubo una, de alguna manera, expansión, más que nada en Japón, que salieron los de Famidisk, fueron los primeros en implementar eso, donde uno te daba en el disco. Y si salía una nueva versión con alguna corrección, vos ibas con ese disco, que era un disquete básicamente, sí, ibas a unas tiendas, de hecho tenía como si fueran, viste, la graciosa, la dispensa, metías el disco y te ponía la nueva versión a cambio de unos yenes. Eso pasó, mira, mucho tiempo en Japón y... Mira, te cobraban el update. El parcheo, sí, te lo cobraban. Exactamente. O si querías otro juego, porque era como que era un disco básicamente con el formato de Nintendo. Bueno, para ir más cerca a lo actual, por ejemplo... está bueno, tampoco tanto. StarCraft. Bueno, StarCraft, que teníamos el juego completo. Y para que puedas seguir jugando, tenías la expansión. Claro, pero a ver, de hecho, bueno, Vampire 2, ahora... la expansión, justamente que todos recordamos, yo fue Vampire 2, pero con el Conqueror. Nadie recuerda, sin el Conqueror, el juego era bastante duranga. Las no tenías cola de unidades. No tenías cola de unidades, lo de las granjas. Bueno, igual. La Monfu le encanta la cola de las unidades. Sí, me encanta la cola. Esto es lo que hacía. Vamos también al tema de la empresa. Sí. O sea, es hacer durar un juego, hacer con que sea mucho más famoso y que se pueda mantener y que sea muy rentable. O sea, seguir sobreexplotando esa mecánica. Bien, acá me está mandando Dani, que sí, te estoy mandando de frente, Dani. Diga hola a la comunidad, te dice que el chico quiere escuchar la voz del chico con lentes. ¿Cuál de los dos? Ah, bueno, ¿cuál de los dos? Me imagino el que no se parece a mí. Dijeron chico. Chico. El muchacho no cuenta. Ah, listo. A mí me gustan las chicas porque las grandes me... No. No. Volviendo al tema histórico, podemos ver una primera aproximación. A ver, no fue la primera, pero creo que la más conocida de las que se son populares. Sonic 3 and Knuckles. Vos que tenías ese addon, es una expansión. Sí. Es una expansión. Yo tengo ¿sí? uno anterior, que estamos hablando de los juegos como. Como expansión, partidos, como contenido. O no tomado, porque vos dijiste, por ejemplo, lo del StarCraft, y el StarCraft en realidad siempre, que desde el primer momento que lo pensaron, también dijeron, che, no, lo que vamos a alargar es, tipo, una campaña, la campaña de los Terran entera. Sí. Pum. Después te vamos a cobrar el DLC ese de los Terran, ponele. Claro. Pum. Eso fue el 2. Volviéndolo mucho más antes, cosa que también se ve en Argentina, estaba el tema de los shareware, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, yo me acuerdo. Los firmware y los shareware. ¿Qué es lo que hacían? A vos te vendían no, acá en Argentina lo vendían, pero en realidad te regalaban una parte del juego. Supongamos, yo lo voy a dar con el ejemplo de que conozco, el Wolfenstein, el 1, el primero que salió. Sí. A vos te regalaban nivel del 1 al 10, vos lo jugabas gratis, supuestamente. Si vos querías, cuando terminabas esos 10 niveles, a vos te salía, decía, gracias por probar Wolfenstein, si querés seguir probando, porque el juego tenía como 50 niveles, mandanos, no sé, $5, ponele, tipo GamerCombate, parece, GamerCombate.com/donaciones, mandanos $5 a esta dirección, te ponían la dirección así, física, digamos, sí, dirección de coso, y ellos supuestamente te mandaban otros disquetes o otro disco con el juego completo. Pero hay un demo, te están dando un demo gratuito y después te cobraban. Ese era el freeware. Después, sí. El shareware era el que te lo vendían la primera parte y luego te vendían las otras. ¿Sí? El que hizo muy popular esto es Telltale, cuando empezó a vender los juegos de forma episódica. Claro, todavía no llegamos. Bueno, por eso yo quería como que volviéramos siempre, o sea, si vamos a hablar de la cultura histórica, eso es mucho, mucho anterior, porque ¿qué pasa? También estaba re bueno porque vos agarrabas y dices, che, yo voy a salir con un nuevo producto al mercado, el Wolfenstein, Y no me voy a. No, no sé si me va a dar para hacerme los 50 niveles de una. Bueno, largo los 10 primero. Y si a la gente le gusta y empiezo a cobrar. Y bueno, ahí puedo tener más recursos para o terminarlo o contratar gente para llegar a la demanda. No, sí. Te tiro otro juego que también tenía la misma mecánica, que es el Command and Conquer. Que también tenía como 500.000 expansiones. ID Software empezó con eso, como poner el que más me acuerdo del caso es Quake, tenías el episodio 1, sí. Ahora mismo lo terminabas, pues te dan el 2, el 3, el 4. Sí, yo me acuerdo, el mismo Super juego, le iban agregando, pues le agregaban enemigos, le agregaban armas, le agregaban. Sí, es de esa manera que nueva, se estiraba así. Bueno, con Doom creo que lo mismo, y con Wolfenstein también. Sí, sí. Por eso, a ver, por eso es lo que yo creo que está, de alguna manera, lo ves de esta manera. ¿Cuál es el juego completo? ¿El juego completo cuál es? ¿La idea del principio de los 10 primeros niveles? ¿O el juego completo es, che, lo vamos a terminar, vamos a hacer esto? Porque vos decís, ponele... Es verdad. Mucho, hace ya, qué sé yo, en la época de los 90, se hablaba de expansiones del juego. O sea, que vos tenías el juego completo, era este. Y luego si querías más, ergo, ellos fueron Padre Conquerors. Claro. Te claro. comprabas la expansión. Que luego esto evolucionó en los DLC donde vos elegías qué comprar y qué no. O sea, es que eso va un poco a la evolución cómo se desarrolla software, porque eso antes se hacía mucho con el método cascada, es decir, tener un producto, termino, lo mantengo, listo, cerró, después si le va bien, sumo algo. ¿Qué es lo que sumo pasó algo con los Sims? Los Sims 1 es un ejemplo claro. Otro de ejemplo. Eso. O los Sims 4 terminaba... que hace 95.000 años que bueno, está. Sims 4, sí, sí, sí. Comprarlo todo te cuesta 35.000 pesos. Y la expansión de los animales, no, las cosas. El problema es que antes, por lo menos, la expansión con los que eran packs te los diferencian bastante. Ahora te lo mezclan, entonces no sabes cuál realmente tienes que comprar. Fuera de eso, después, ¿qué pasa? Esto gracias también al desarrollo de internet, el poder parchear, que esto empezó mucho en la época de PlayStation 3, ni siquiera Steam, Xbox empezó a hacerlo muy seguido, sí. Primero, y después, bueno, pasó a Steam, y después a PlayStation, y toda esa época, estoy hablando entre 2004 y 2008, más que nada, ahí empezó el tema de, bueno, voy sacándote el juego, tal vez no lo tengo terminado, o lo terminé, y sale el error, entonces te lo puedo corregir, para ir mejorando. De hecho, Steam sacó una de las razones por lo que salió esto, es que muchos juegos tenían críticas negativas, entonces separaron lo que era reciente y lo que es histórico. Porque si recientemente un juego que al principio era malo, que pasó, que se dio el No Man's Sky, pero lo arreglaron mucho y ahora el juego sí se puede jugar bien y se siente completo por el contenido que uno paga, eso de alguna manera ha hecho que, ahora comprar un juego, de alguna manera vos estás comprando también la experiencia de el desarrollo de cómo va evolucionando. Yo creo que eso se ve mucho más, ahora que por otra vez así a colación, se ve mucho más con los juegos que son no solo los competitivos, pero en particular los juegos de pelea. O sea, por ejemplo, no sé, ¿quién jugó? No sé, ¿alguno de nosotros alguna vez fueron a un arcade, qué sé yo? Jugabas, no sé, King of Fighters 98 y te decían, loco, si elegís Rugal, no puedes jugar el torneo porque está baneado, porque está roto con él. Sí. Y eso siempre sucedió. ¿Qué pasa después? Akuma. Que decía la empresa cuando dice, no, loco, sí, vamos a hacer. O Akuma, claro, que estaba roto. O no, un Cyborg en el Mortal Kombat. La versión que con eso me gustaba Akuma. Mortal Kombat 3 Ultimate, vos te elegías en un Cyborg. Y, sí. O sea, y era muy fácil de terminarte el juego en difícil. Era muy fácil. Uh-huh. A ver, después, con las revisiones, qué sé yo, actualizaban la placa, actualizaban el juego, cuando esto se empezó a decir, che, hay negocio quizás en lo competitivo, bueno, tratemos de balancearlo, y ahí cuando de alguna manera el parche tiene sentido. Igual te iba a decir el tema de las revisiones, porque hasta me acuerdo en Nintendo que hay en muchos juegos como que lo veo mucho con los speedruns, te dicen, bueno, vamos a jugar esta versión porque esta versión no está parcheada, que después salió con los cartuchos que se hicieron del lote, no sé, 20.000 para adelante, que ahí se corrigió el error tanto. Podemos ver eso. Podemos ver eso como se llama Super Mario Bros. 1. De hecho, salieron varias versiones de Super Mario Bros. 1 que arreglaban bugs. Por eso hay ROMs que van a ver que no tiene solucionado, pero lo fueron sacando el cartucho. Obviamente Nintendo se cayó, no dijo nada y fue tirando la tierra del cartucho después. Convengamos que ahora esto que está pasando, que estamos hablando de las revisiones. De hecho, vos, por ejemplo, te compras un juego para el Play 4 o Play 5, qué sé yo, vos lo primero que haces, lo pones, hay un parche. Sí. Y no podés jugar el juego sin el parche. Claro. De hecho, hoy en día el contenido físico no tiene sentido. Más de colección. Claro, eso es lo que voy. A mí me encanta, pero... Por ejemplo, anteriormente no tenías una forma de conectarte a internet. O sea que vos, por ejemplo, no contabas con ese con el costo de actualización. Necesito, o sea que vos largabas sí o sí ese juego en un cartucho. Exacto, me gustaba porque era fácil la plata con la consola. Lo que fuera, pero no había internet. Claro. Ese. O sea, hay un costo extra de lo que también es actualizar un juego. Para que vean, más caro. Claro, para que vean y sepan cuál es por el lado de desarrollo, porque de hecho hasta cambia qué es lo que te requieren como desarrollador, que ahora no, porque estoy triste porque de julio que no hago juegos, voy así lamentándome hasta que vuelva a hacer juegos. Ellos sí, pero que no hubiera un lamento boliviano. Como la canción de los enanitos, sí. Bien. Ellos te piden primero, si vos vas a sacar un juego, ellos rara vez, vos le decís, mira, tengo este juego cerrado con esta idea, quiero que sea de acá a acá. Generalmente, a menos que sea muy distintivo, que hay casos particulares, te van a decir que no. Ellos lo que quieren es que el juego hagas una base y que sea modulizable. Por ejemplo, si haces un juego de tirito y demás, quiero que además que tengas, no sé, personajes nuevos, que le pongas un multiplayer, que le pongas. Yo quiero que la base del juego, en caso de funcionar, sea fácil de agregarle cosas. Entonces, ya de concepción, aún si el juego es como, entonces, terminado, es como tenés que hacerlo modular. Que tenés que pensarlo así. Siempre. De hecho, a mí me parece, como desarrollador, me parece genial la idea del Early Access. Entiendo, yo soy, por ejemplo, yo no consumo, rara vez consumo el Early Access, más que nada porque ustedes a veces me joden con el famafobia. Vos el consumidor. Pero generalmente, si yo me juego un juego para mí, no lo compro el Early Access, porque el comprar el Early Access es, de alguna manera sos un tester pagando, pero vos estás involucrado en el desarrollo, de alguna manera. Exactamente. Y eso es una experiencia, de algún lado, que a la gente le encanta. Igualmente, como te digo, gracias al tema de internet, ha facilitado un montón de cosas, de costos, por ejemplo, de agarrar, decir... Internet, viste, que por internet de agarrar y decir, bueno, yo cuento con este costo de sacar otro cartucho, no. Entonces digo, bueno, mando autorización vía por lo que fuera, consola, PC... Sí, de alguna manera eso también hace... A ver, ya pasamos al tema, chacho. También te vuelve más caro el análisis del proyecto, porque antes sí. Vos hacías un juego de A a B más o menos cerrada. De hecho, es una época de la que voy a hablar, la época oscura de Japón, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero después del tema que va a anunciar Chacho. Exacto. Porque este uno de los juegos que en realidad sí largaron completo y terminado, y creo que no vienen ni parche, era Mega Man X. Vamos a escuchar un tema de ese juego que se llama Chill Penguin, que es uno de los jefes. Hecho por Toxic Eternity. Vamos, volvemos, seguimos matando con Pavo, que nunca me pasó un mate. Y sí, está así. Vamos a ser simbólico. Para prepararte un mate, hacemos un mate simbólico. Dale, dale. Aquí hay un mate, mira. mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos ahora. Bien, lo que estaba hablando de la época, estamos hablando de una tertulia que baja un poco más de volumen. Estaba hablando de una tertulia un poco del contenido de los juegos expansivos que se fueron, digamos que se venden en partes hoy en día. Que el, ya me acuerdo que en el 2010 se le criticaba la movida DLC, que eran como expansiones chiquitas, o lo no, que fue criticable el Resident Evil, no me acuerdo cuál era, el 6. Que yo no, ya te voy a decir cuál es. Que se vendió como que el juego completo estaba dentro del disco, vos ya estabas pagando el contenido, pero sí, lo tenías que pagar para desbloquear. Entonces estaba esa discusión. Hubo una época que no sé si recuerdan, principio del 2000, donde los juegos japoneses como que tuvieron un declive con la masificación. Eso es lo que dijeron ustedes, del internet, hizo que los desarrollos japoneses generalmente tenían una estructura muy, muy estructurada, muy cuadrada. Entonces eso hacía que los juegos se tardaran mucho en desarrollar. Estaba el declive de Konami, el declive de Capcom, tiene muchas empresas japonesas, hasta Nintendo un poco. De hecho, Nintendo recién ahora creo que más o menos está entendiendo cómo desarrollar juegos de forma fluida y como servicio, de alguna manera. Lo entendió mucho con Mario, Super Mario Maker, o Splatoon y demás. Entonces, ahí podemos ver que justamente antes de los 90, que nosotros, o fines 80, principios 90, teníamos que los juegos japoneses eran lo mejor porque justamente venían muy, muy pulidos, sin necesidad de ningún parche, a diferencia de los juegos occidentales. También tiene que ver una diferencia que quizás tiene que ver con la cultura y obviamente los japoneses que tienen esa cuestión de perfección, sino con la cuestión comercial. Yo creo que sí, parte de lo que pasó desde Cyberpunk para atrás con un montón de juegos fue la presión de las corporaciones o la gente, los productores, la gente que invierte plata, claro, en que salga una versión de determinada manera. Entonces, cuando vos, por ejemplo, tenés una visión creativa de algo, sea un cuadro o una obra de arte, y vos le metés presión por tiempo, le metés presión por algo, generalmente, no, en la mayoría de los casos, es muy probable que te salga mal. O sea, que tengas que hacer reversiones, que tengas que actualizarlo, que tengas que... Y eso mucho, a muchos les pasa eso. Yo creo que desde el caso... No, ya venía de antes, pero yo creo que desde el caso de No Man's Sky es que hay una clara índice de la industria que dice... Mirá, los niveles de producción, más allá que ahora son más caros, los niveles de producción, aunque ya sé que la tecnología está más a mano, pero a la vez son más caros de producir porque necesita más gente, necesita más profesionales. Y por COVID. Claro, y además, el público exige otras cosas encima. Ya no es que antes vos me ponías un juego más o menos entendible, listo, ya está, lo terminé en una hora. ¿Cuánto clon de Mario había? De, claro. Claro, sí, vos jugaste Super, que hablamos la semana pasada, no, la otra, que hablamos en el último programa, Super Mario Bros. 2 original, era el Super Mario Bros. 1 extendido, con un par de arreglos. Sí. En los levels, claro. El original. El tema que creo que no me quedo, tenemos que empezar a acostumbrar, y eso me chocó a mí cuando me empezó el juego que estaba haciendo, que ya voy a poder retomo. Yo tenía cierta Siempre idea. Yo tenía cierta idea de hacer. Y me hizo el clic de la cabeza cuando me dijo, vos tenés que venderlo como servicio, porque hoy en día los juegos, están los inversores y el público quiere el juego ya. Claro. Cyberpunk no está hace 2 años haciéndose, está hace tiempo. Pero el cliente quiere ya el producto, porque si vos me pasa eso de estar cebado, me pasa lo cebado, y veo que cebado. Claro, y pasan juegos que explotan alguna característica del todo, salió, está bien, salió perfecto, pero tarde, es mejor que salga antes, más o menos jugable, y después me lo vayas parcheando. Y eso habla después bien de vos como empresa, de que se preocupe y escucha a la comunidad, porque de alguna manera estás dando el producto que ellos quieren. Igualmente, mira, antes de que sigamos el tema de juegos por servicio, recalcamos también la parte de los episódicos. Que, por ejemplo, uno de los que empezó a sacar juegos de forma episódica Telltale. Es decir, existía de antes, pero Telltale lo masificó. Pero fue como... Después se fundió, pero sí. Sí. Básicamente fue uno de los precursores. Es decir, bueno. Sí, 2000. The Walking Dead, te vendo esta parte. De uno, bueno. Después, si quieres. Sí, Volver a Futuro, que es por parte. Iban... Y la historia se iba realizando a medida de quién, cómo veían el éxito del juego. Claro, pero... Hay otro juego que Chacho lo ha jugado muchísimo. ¿Cuál? Que es Life Strange. ¿Cuál? Ah, que sí, sí. Esa fórmula fue como que fue pegando a poquito. Que el primer bueno, esa fórmula para mí se aplica mucho a esto de los juegos episódicos, porque vos que necesitas para venderlo, engancharte. Entonces vos, por ejemplo, lo que hicieron, por lo menos me pasó a mí con Life Strange el 1 y después me enganché, te regalaban el primer episodio. Sí. Lo mismo que pasaba con el shareware. Vos jugabas el primero y te prometían tipo una aventura gráfica que de alguna manera vos tomás un par de decisiones, pero la historia está armada tan... cuando vos llegabas al final te decía, bueno, listo, esperate o a tal fecha, o comprá el episodio 2. Y el episodio 2 iba a tener supuestamente, creo que te prometí, que es así en el juego, pero bueno, repercusiones con lo que vos elegiste en el episodio 1. Entonces vos dijiste, che, sí, quiero ver hasta dónde llega lo que tomé. Me arredaba para comprar el que sigue. Y después el que sigue, pero ellos habían pensado el juego en 4 episodios. Claro, bueno. Y estaba pensado así. A ver, Half-Life es un claro ejemplo. Que está bien, el juego salió como episódico porque justamente ellos querían necesitar... El 2. Ellos querían hacer un producto entero y como los tiempos no lo daban y tenían que retomar la plata que necesitaban, empezaron a hacer eso del episodio. Y cuando vieron que no tenían nada más que novedad y que realmente no les recuperaba tanto como Steam, que justamente de ahí sacaron plata, no les importó más, entonces por eso no salió el episodio 3. Vaya que hubo tantos intentos. Entonces, esto de jugar con episodios, ponele, cuando dijeron, Hitman se vendió mucho tiempo por episodio, sigue vendiéndose. Se sigue vendiendo en episodio, sí. Hitman 3, de hecho, en episodio 3. Final Fantasy, con 7, perdón, el remake. Se vendió, está bien, sacaron la palabra episódico, pero se está vendiendo como episódico. Solamente que no les gusta a la gente, los puristas, que crecieron con Final Fantasy 7, no les gusta escuchar la parte episodio. Pero se está vendiendo episodio. Bueno, el Resident Evil. Bueno, pero antes era por disco, no vamos a menos el mismo. Sí, pero te venía, pero era el disco que ya te venía todo el producto completo en una caja. En este caso, el Resident Evil que no funcionó, que es el Resident Evil 2 Revelation. ¿El 2 Revelation? Sí, es el Revelation, es el que te lo venden por episodio. Es episodio, yo lo compré todo, lo estoy esperando. Es cooperativo. Sí, por eso lo compré. Y así es. Bueno, este juego no funcionó en eso un poco. Por eso es que cuando Capcom decía se reciben el 7, está el reinicio de todo lo que es la... Sí, reinicio, pero no, porque todavía no saben cómo justificar qué pasó con el 5 y 6 Revelation y ya descartaron bueno, eso que están hablando ahora, justo esta semana, que hablamos del Resident Evil 7, el showcase, digamos, de Resident Evil, dicen y dijeron que el Resident Evil 7, el 8 que está por salir, que será en mayo, y el 9, que no sabemos nada, está empezado como una historia que bien. Empieza en el 7 y termina. Una saga. Sí, con Ethan. La saga de Ethan. A ver, la saga de. Ponele. ¿Qué pasa? Esto en la historia ha pasado muchas veces. O sea, ahora me estoy acordando en realidad, ponele, de God of War y de por ejemplo, las películas Volver al Futuro, que siempre lo usamos los temas para. Sí. Gracias a Facebook por bajarme los copyrights. A ver, God of War 1 y Volver al Futuro 1, por más que no tenga nada que ver, cosas sí tienen que ver, la producción le ha pasado lo mismo. Hicieron una película que empezaba y terminaba, o un juego que empezaba y terminaba, porque el God of War 1 termina cuando Kratos se sienta en el coso y dice, sí, soy el dios de la guerra, punto, porque el juego se llama el dios de la guerra. Sí. Yes. Y luego, cuando le dijeron, che, esto reba, qué sé yo, bueno, pensaron directamente el 2 y el 3 juntos. Lo mismo como Volver al Futuro. Pensaron la 1 del principio a fin y después dijeron, che, juntemos todo y hagamos la 2 y la 3. Y esa historia sí está cortada. Entonces, vos decís, ponele, en el God of War, sí, el juego está completo, pero la experiencia completa sería por lo menos el God of War 1 al 3. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera sería como episódico. Sí, el problema, es que ahí ya estás produciendo, estás haciendo un producto ya cerrado cada uno. Eso es lo que iba a decir. Lo episódico lo que hacen es que, si bien lo episódico, la narrativa continúa en las mecánicas o el gameplay también, yo creo que continúa. Evolución. God of War 2 y 3 cambian mecánicas dentro de cada uno, que hacen que el juego además sea distinto y sea como una mejora del otro. Pero claro, desde el punto de vista narrativo, vos lo analizás y... Claro, sí, ¿verdad? Mira, si vos esperas como una temporada, por ejemplo, de decir, bueno, God of War 1, temporada 1. Dentro de esa temporada 1, tenés todo el hacer, claro, todos esos el capítulos. Problema, el problema es que God of War 2 no hubiera existido si no le va bien a God of War 1. Eso es realidad. Entonces, yo no lo estoy viendo con un punto de vista narrativo. Yo creo que lo estoy viendo más de un punto de vista mecánico. Que podríamos decir, poner otro ejemplo son las temporadas que existen en como juegos. Como una evolución. Por el Fortnite. O LOL. Bueno, eso yo creo que yo lo dejaría para el otro bloque, porque vamos a hablar de live service y qué es lo que es eso y dale, todo lo demás. Entonces, vamos a un corte comercial, le vendemos un par de productos y volvemos. ¡Ah! ¡Qué productitos! ¡Ah! ¡Qué producto! ¿Viste que había mucho? Ahora, hola, ahí está. Sí, ahí está. Vale, no se escucha, chacho. Ah, qué boludo. Ahí está. También se tuvo que ir porque tuvo una emergencia médica que nos fue a salvar vidas. Nosotros estamos salvando. No. Voy a hacer un comentario, pero se fue a relajar. Todos sabemos, listo. Es el Dr. House de los videojuegos. Sí, fue a hacer un healer. Mentira, fue a lustear al muerto, ya fue. Bueno, ahora no sé si querés que encarguemos la otra parte de qué es lo que es el live service. Yo yes. Ahí, bueno, vamos cerrando el tema este que estábamos, bueno, hablando del tema, bueno. Se puso serio, miró hacia abajo, se puso serio. No, la parte episódico y recortado. También tenemos que hablar lo que es la parte del DLC, que nunca lo hemos tocado, que da pie a lo que es el live service. ¿Qué es lo que es un DLC? El DLC, buscame bien la definición, no se fija, Direct Leak Content. No, Downloadable Content. ¿Cómo? Contenido descargable. Pero es que, a ver, yo siempre tuve el problema. ¿Cuál es la diferencia con una expansión? Ahí va. Si lo querés decir vos, lo digo yo. No, es que había una diferencia, pero no me acuerdo. Mirá. Yo te digo, según Wikipedia, obviamente, no es el. ¿Viste Wikipedia? Bueno, van a verlo, es el contenido adicional creado para un videojuego ya lanzado, distribuido a través de internet por el publisher del juego. ¿Y cuál es la diferencia con la expansión? Que, pará, justamente el DLC puede ser desde cosméticos, como skins o... Ah, puede ser cualquier contenido. O, por ejemplo, personajes, niveles, modos... Mm. E incluso expansiones más grandes que contengan una mezcla de estos skins, niveles y modos como una continuación. En algunos juegos, múltiples DLC, incluso los DLC que no han sido largados, pueden ser formar parte de lo que se reconoce como el pase de temporada o el Season Pass. Yes. ¿Sí? Que es como más barato porque los compras todos juntos. ¿Sí? O sea que de alguna manera los DLC serían como partes cortitas de lo que podría ser una expansión. ¿Sí? Uh-huh. Que una expansión es como si fuera todo ese contenido rejuntado en un disco o en un medio físico o digital también puede ser. Y esa es la diferencia. Exactamente. Míralo, por ejemplo. De necesidad participas. Claro, Chacho está jugando a Assassin's Creed Odyssey. Entonces, sí, la gente. Ahí está dando mal el ese Assassin's Creed tiene como pequeñas expansiones que le han llamado como DLC. De dos sagas de este ahí. Distintas, ¿quieres? Así que es como. Tiene algo de DLC y de expansión, pero que no llega a circular. Todo es DLC ahora, ya está. Básicamente, esto, lo que estamos hablando del DLC, tanto como expansiones, son modos de negocio. Sí, obvio. En el cual vos, por ejemplo, si quieres darle más continuidad a un videojuego, podés utilizar este tipo de modelo o que no se caiga en nada tanto dinero invertido en ese desarrollo. No como hicieron con Orillo, que fue un DLC discutido de $10 y te daban la armadura de un caballo. Me acuerdo. Ay, por favor. Ahora hablamos de Oblivion, hablando de Oblivion. $10 era una armadura de caballo. Eran 10, 5 dólares, una estupidez. Pero que después la metieron en el Season Pass y salía $10 en el Season Pass. Sí, sí. Bueno, hablando de esto, se mezcla también con el live service. Es decir, vos, por ejemplo, no pagas por un juego gratis, por ejemplo, Fortnite. Pero pues si quieres algo cosmético, mejores armas. Claro, vos lo que estarías consumiendo. Obviamente hay modelos como Fortnite que son free to play y donde el modelo free to play es otra cosa. Pero Game as a Service es más el concepto de cómo está desarrollado el juego. Sí. Como un juego que se va expandiendo. Por ejemplo, un SimCity hoy en día podría ser fácilmente un Game as a Service. Un WoW. Un WoW, un Game as a Service. Bueno, a ver, perdón. Yo aunque es suscripción, hay diferencia. Uno, sí, aparte. Para ir para definirle a la gente qué es lo que es un live service. Cuando vos, por ejemplo, hay juegos que te lo plantean como, bueno, el juego es eso, la historia del principio, fin. En cambio, el live service es nosotros durante tanto lapso de tiempo vamos a ir largando actualizaciones, mejoras, modos y demás, que van a hacer que el juego como que vaya evolucionando con el tiempo. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo el juego que vos jugás, no sé, tipo a principio de año, que el que termina jugando a fin de año, porque le agrega modos muy, muy, muy, muy lo que pasa y lo que se agarran juegos como el Warzone, o sea, todos los Battle Royale en realidad, para mantener fresca a la gente y que el mismo juego lo pueden jugar, juegos MOBA como League of Legends, Dota, demás. Digamos que te venden la promesa, perdón, pero sería como que ese servicio, yo te estoy vendiendo este conjunto de que yo me comprometo a hacer esto. Bueno, eso es lo que voy. Sí, uno de los casos que por ahí está muy bueno para analizar de todo esto es lo que pasó con Battlefield. Battlefield, todos los juegos que salían de Battlefield, ellos te decían, bueno, nosotros vamos a tener, por el Battlefield, vamos a hablar del 3, el Battlefield 3 va a tener una sola expansión que va a salir, no sé, supongamos, sale el juego a los 3 años o 2 años. Y entre medio, bueno, vamos a ir agregando skins, algunas cosas que va desbloqueando, pero el juego te lo venden, ¿sí? Yes. Ese juego, no, a ver, si bien tenía ese modelo de live service, lo que terminaron agregando no fueron ni modos, ni agregaron mapas nomás. Uh-huh. Mapas de los cuales algunos incluso los tenés que comprar. O sea, sí. No pasó nada. Cuando llegó el Battlefield 5, dijeron, bueno, este va a ser el primero que para no hacer esto vamos a hacerlo live service. Y eso fue lo que yo creo que le fue bastante mal. Ellos dijeron, bueno, nosotros vos vas a gastar, creo que salía $60. Y cuando compré los $60, vos vas a tener acceso a todo el juego y todos los mapas que vamos a alargar sin necesidad de gastar algo de más. La mayoría de los cosméticos son desbloqueables, pero entre medio vamos a meter seguro alguna monedita, que bueno, que lo hicieron, que vos podés comprar como para acortar ese procedimiento para desbloquear las cosas. Pero dentro de todo ese sistema, que era el live service, nunca agregaron, por ejemplo, si bien agregaron una expansión, que fue la expansión que iba a la parte asiática de la Segunda Guerra Mundial, nunca agregaron otras que dijeron que iban a agregar, como Rusia y demás. Entonces, como que de alguna manera lo que hicieron fue disfrazar el modelo que tenían antes, que era lo mismo con la expansión, pero la expansión te la daban gratis. ¿Me explico? Sí, sí. Ellos te vendían un live service diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a agregar mapas, vamos a agregar. Y a la mitad lo cortaron y dijeron, che, esto no va. Y dejaron. Es que ese es el problema. Por eso. Vos pudiste. Por eso. Déjame terminar. Cuando los live service generalmente, y esto es un gran generalmente, tiene que ver con juegos que son gratis. Que son free to play. Gratis para jugar. ¿Por qué? Porque vos, el juego que es gratis para jugar, generalmente es un juego que vos jugás siempre a lo mismo. El Warzone te tiran un mapa y te bajás con todos los otros changos hasta que queda uno solo. En el Dota lo mismo, tenés que tirarle el trono al otro o el LOL lo mismo. Pero con estos servicios que te van agregando héroes, te van agregando skins, que encima los podés desbloquear jugando, los podés desbloquear pagando. Sí tienen live service y además ese live service hace que, por ejemplo, el juego balanceado de tal manera, como veníamos hablando recién de los juegos de pelea, el juego balanceado en el cual el meta o lo que más juega la gente competitiva es tal cosa porque hace más daño, porque tiene la mejor rendimiento, de alguna manera, cada vez que meten alguna actualización de este live service, cambie y se renueve. Entonces vos cada vez que, no sé, lo dejás de jugar unos meses, volvés y por ahí el juego es distinto. Claro. Y esa es la característica del live service. Es lo que pasó un poco con WoW, que después pidieron hacer WoW Classic, que ahora WoW Classic ya no es Classic, sino que es Classic con Crusade. Y hay otra definición, bueno, hay otra definición que se está diciendo, que es live service for community. Acá, perdón, obviamente, ¿cuándo vamos a jugar el WoW Monfu? Chacho, me quiere meter esa droga de nuevo que me hizo muy mal en el 2009. No voy a volver a esa droga. No. Podés volver a la droga nueva. No. O a la droga clásica. No. Y la droga clásica, ahora vos tenés la droga clásica y la droga Burry Crusade. Vos tenés que me da ansiedad de terminar el juego. No puedo. Me da ansiedad, escuchalo al Millennial. Sí, muy millennial, amigo, sí, así. A mí me gusta terminar. Por eso, los juegos como servicios, como yo soy, excepto contados casos, porque los juegos cooperativos o es una franquicia específica que me interesa, yo soy de jugar por eso para atrás, porque necesito jugar el juego ya terminado. Claro. Tengo una experiencia ya guiada. Pero vos, por ejemplo, lo que hoy en día comunidades enteras avalan un videojuego, ¿qué sucede? Muchas veces la comunidad le dice a un equipo de desarrollo, que es lo que estoy diciendo ahora, live service for community. Sí. Que es decir, la comunidad se pone de acuerdo y dice, bueno, queremos que si pueden poner, qué sé yo, la ropa de Keanu Reeves en tal juego. Claro, ¿no? Y voy a hacer ese guiño y por ese guiño te ganas unos dolarcos encima. Ahora, un poco lo que... Pero es cosas que pide la comunidad. Sí, sí. El problema es, vos ponete desde el punto de vista de desarrollador, tal vez para uno tal vez lo abruma, son formas de desarrollar. El pensar hacer un juego que la idea es extender su vida útil lo que más podás, exprimirlo hasta el punto que ya, date cuenta, ¿hace cuánto que está el WoW? Denme dineros. Claro, no, pero a ver, tiene sentido. El problema es que también es abrumador para los desarrolladores, que yo creo que a los originales no debe quedar ninguno en los juegos estos que duran tanto tiempo. No, igual yo creo que con el WoW el caso es distinto, porque en realidad ellos lo que hacen es te venden el juego. Te venden las expansiones como expansiones. Claro. Sí, sí, verdad. Después te venden como DLC todos estos cosméticos, porque esto lo agregaron hace un tiempo. Sí. Y además te venden la suscripción. Entonces vos tenés que tener todas estas cosas para de alguna manera jugar el juego más actual. Si vos, por ejemplo, supongamos, a vos te gusta el juego, pero querés jugarlo hasta, no sé, la segunda o tercera expansión, ponele. Obviando el caso de Classic, yo no me estoy metiendo en Classic, sino estoy hablando del juego original, está bien, lo vas a poder jugar, pero ya dependés de la gente, y como un juego que es multiplayer, sí, y que hay misiones, necesitas del otro, no estoy hablando ni de términos competitivos, sino de términos cooperativos para el PvE, llega un punto que de alguna manera vos estás obligado a comprarlo o lo otro, ¿sí? Y pasó un poco con los, por ahí no es el Battlefront, puede ser que el Battlefront medio que te los obliga, que muchos se quejan de eso, comprar los mapas porque al final no podías jugar mapas que querías jugar con tus amigos que tenían la expansión. Eso es que Battlefield, que divide justamente la comunidad. Hoy en día se está estirando la otra, que es utilizar el Game Pass para alargar de día uno. Bueno, ahí viene la propaganda. A ver, por ejemplo, la venta de Microsoft es, por ejemplo, el Game Pass. También podés jugar en Age of Empires 4, pero tenés el día uno en el Game Pass. ¿Qué sucede? Bueno, ahora tenés Outrider, que tuvo mucho llegada y se han comprado. Que hay una página que todavía no pueden ver porque está que tarde. Claro, y ahora, ¿qué sucede? Se resuma Battlefield 6 para estar de día 1 en Xbox Game Pass. Igual también, bueno, Game Pass justamente. Sí, bien, esa madera de esa mesa no tenías que tocar. Ya la voy a acomodar, está de adorno. Algún día vamos a volver a la radio así no le rompe la casa a Monfu. No, esa cosa me la tengo que sacar cuando me compre una mesa nueva. Para eso necesito dólares. Y si quieren donarlo y no tenga mesa nueva, dólares. Bien, podemos ver, por ejemplo, a ver, el caso de Game Pass ya es un servicio que te vende un contenido de juegos, pero ya terminado. Así, vos estás comprando la experiencia de servicio de juego. Ya no pagás un juego en sí. Igual ya me refiero al tema de que el juego esté en Game Pass, beneficiando también a la compañía que lo creó. Es decir, estás recuperando recursos. Sí, hay que ver qué tanto, porque pone, Microsoft está funcionando bien. No sé qué modelo usa Microsoft. Ya vamos al tema, chacho. Pero, bueno, por ejemplo, Epic salió la otra vez que Epic está teniendo... ¿Qué carajo? Teniendo... ese fue mi hueso. Está teniendo problemas de... De Epic. No, sí. No sé si fue la polla pie. No sé si... A ver, Epic está teniendo un modelo parecido, eso de regalar juegos cada tanto para que vos te metas en la plataforma y gastes tiempo en esa plataforma, y al final por gastar tiempo en esa plataforma vos compras juegos en la plataforma. Esa es la idea de Epic. Y está perdiendo plata. Game Pass no sé por qué. Game Pass lo que hace es invertir en esa compañía, en ese juego para que esté a uno. Sí. Pero la compañía te dice ahora, che, quiero estar en Game Pass. Claro, o sea, es al revés porque... ¿Cuánto me da? Claro, creo que le dan una... Eso habría que ver. O sea, yo creo que esto... lo vamos a discutir bien después del tema que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Ah, bien. ¿Querés que te lo diga yo o lo tenés ahí a la mano? Tal vez doy algunos dólares. Perdón. Tal vez doy algunos dólares si Monfu juega el WoW. ¿Cuántos? Sí, bueno. ¿Cuántos? Yo te streameo todos los domingos, depende de la cantidad. Por cada cantidad, yo juego esa semana. ¿Hacerte una lista? Hay que hacer un Patreon o un cafecito. Dale. Un OnlyFans. Bueno, vamos a escuchar un juego que también hay que ver si es episódico o no, porque la verdad yo ya le perdí el rastro. Es el Pokémon Sword Machine. Es un cover hecho por Family Jewels sobre el tema de batalla de cuando vas a pelear con los líderes de los gimnasios de Pokémon. Lo escuchamos. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Las ideas. Habilita tu hermano. Ah, me voy a habilitar. Ahí está. De dar como un cierre, digamos, un cierre cada uno, sobre este tema que nos trajo Gustavo para que habláramos y dijéramos todo lo que nos parecía, que era, bueno, juego completo, recortado, episódico y DLC. Para mí, a ver, para, voy a resumir rápido mío. Es otra forma de desarrollar. Cállate. Es una forma de desarrollar los juegos que, por un lado, de desarrollar como que abruma. Yo creo que es algo que te puede abrumar, porque es desarrollar un juego y tener en cuenta un montón de variables que la mayoría pueden no darse nunca. Pero también está bueno por la comunidad el hecho de son partícipes del desarrollo de ese juego. Porque vos haces a medida de que eso va creciendo. Y, o sea, vos estabas hablando de que sea un live service. Que de alguna manera la comunidad tenga un decir sobre el desarrollo. Claro, de hecho, ningún juego hoy en día, excepto los muy indie o juegos que salen, hacen por proyectos de alguna manera, van a ser cerrados de la idea de un creador. Cada vez son más raros eso. Cada vez los juegos, si uno quiere llegar a una mayor audiencia, los tiene que hacer así. Si quiere llegar a una audiencia específica, si quiere hacer un juego que puede pasar a onda de A a B, o tipo Undertale, lo puede hacer. Y puede que le vaya bien y todo eso. Pero hoy en día nadie te quiere poner un peso, un desarrollador, un publisher, no te quiere poner un peso si no lo estás pensando de esa manera. Sea campaña solitaria, no importa. A ver, el Fallout también tiene un que es accesorio porque mientras vas jugándose o Skyrim, mientras vas jugándose y van agregando contenido. Bueno, igual eso también es parte de la discusión, ¿no? De ese. De, bueno, por ahí da para otro día, pero. De esa discusión de si el juego, por ejemplo, es rentable para una empresa un juego que sea solo single player. ¿O necesitan el elemento multiplayer para que la gente lo siga jugando? Eso, Bioshock porque, te rompió eso. Porque antes se creía eso, Bioshock rompió eso. ¿Qué sé yo? Metal Gear rompió eso. Hay un montón Dark Souls. No, Dark Souls tiene elemento multiplayer. Claro, pero a ver, no es un multiplayer masivo. Un juego, es como. No es competitivo. No es competitivo y tiene un agregado de costado. Que hasta es. Puede no estar. Pero... porque muchas veces pasa. A ver, pasa con los títulos grandes. GTA V, sí. Y demás. De alguna manera, el juego, por ejemplo, ¿hace cuánto salió GTA V? 2012. Bueno, desde hoy se sigue jugando, es uno de los juegos más jugados en las plataformas de Steam, que es por el multiplayer. Claro. Entonces, sí, bueno, obviamente estamos hablando del juego que tuvo la inversión más grande del mundo para el desarrollo. Está bien, sí. Vamos a un indie, Stardew Valley. Multiplayer que llegaron hace poco. Hace poco, pero el juego venía evolucionando y comprando. Minecraft tenía un contenido multiplayer de alguna manera, pero el juego desde 2008 se estaba haciendo a su lanzamiento de 2011 y se sigue agregando cosas. Por ejemplo, no sé, pero bueno, también hay que ver qué es lo que es exitoso. Por ejemplo, para a mí, si bien me gustó, no sé si fue exitoso para la mayoría de la gente, por ejemplo, Death Stranding, que el elemento multiplayer que tiene es re sutil. Sí. Y casi, o sea, vos a las personas no las ves con la que estás jugando, sino que es muy sutil y se entiende el mensaje cuando termina el juego. Y es un juego que cerró ahí, han salido de DLC. Claro. No, o sea, han salido colaboraciones, qué sé yo, pero. Pero el juego cerró y punto, no tiene. Sí, no han dicho nada. Son casos muy puntuales, igual. Son casos hoy en día ni los indies están pensados así. Bueno, quizás eso para otra discusión, pero por ahí tenga que ver con eso, porque vos decís, bueno, como yo te decía, un juego pensado para live service generalmente free to play, porque de esa manera vos enganchás a la gente que se va y vos entendés que en el juego va a tener altibajos de gente que lo va a jugar. No va a tener todo el tiempo, como un tiempo el WoW, que era todo el tiempo una curva ascendente de gente que jugaba. Claro. Si un live service, vos entendés que hay gente que entra, juega, ponele porque hay un torneo, porque salió un parche, porque salió un héroe nuevo, porque no sé, después se van y después volver a meter un parche, volver a meterle algo y vuelve a subir la curva de gente. Y si vos lo pensás y en tu modelo de negocio así es rentable, pues lo vamos andando. Fortnite también es sí, así. Sí, obvio. Y hay que ver que está rentable tal vez no el juego en sí, sino que lo que rodea el juego. Pokémon no hace tanta plata del juego en sí. Hace plata de todo alrededor que produce Pokémon. No bueno, sé si Pokémon Sword and Shield, que yo creo que es el último Pokémon así como... Que voy a comprar, pero me dicen que es el peor encima. Sí. Me ha hecho bueno, fuera de todo eso, yo igualmente voy a seguir jugando contenidos del Eclesiástico como el de Bordesme, que estamos jugando solamente por los DLC porque quiero dejarlo y Chacho me dice, no, yo estoy... Porque es como que el Chacho es el que vos estás tomando una fiesta y quiere demostrar que se la banca más. Entonces que es el gusto agrio, yo me quiero ir, pero no sé qué... No, así, yo no y descarto ese querés, Zoom. Perdón, vos lo querés streamear. Pero yo no dije siempre streamearlo. Le mandamos saludos a Descarte que siempre se presenta para venir a hacernos el juego más difícil y después se tiene. Sí, sí. Es puta. Se mete. Tiene 30 se niveles más. Overleveado para que nos cueste más. 40 ojitos. Pues me tengo que ir y se va. Sí, sí. Así. Pues me tengo que ir. Así que saludos a Venezuela del Norte. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Espera, que todavía no digo mi opinión. No, no opinas. Vale. El Chacho ya dio su opinión. Dale, básicamente, bueno, depende de qué juego. Más que nada depende la desarrolladora qué juego quiere hacer, para qué público lo tiene que hacer y cómo lo quiere hacer. Por ejemplo, tenemos Cyberpunk, el caso más especial de último. Claro. El Cyberpunkito. ¿Qué pasó? Iban a sacar un multijugador y ¿qué están diciendo las últimas noticias? ¿Dijeron que iba a sacar multijugador? Sí. Es imposible, ¿no? Ah, sí, esto es verdad. Pero bueno, obviamente retrasaron todo. Retrasaron todo. Porque tienen que arreglar todo antes de agregar ese contenido. Bueno, eso es lo que siempre se está estirando hoy en día. Los tiempos de desarrollo son muy largos y la gente quiere tener los juegos ahí. Y la gente en sí no comprende, porque si eso pasa en el software en general, en los videojuegos más, la gente no comprende en lo que tarda en desarrollarse hasta lo más simple. Igualmente, más allá de las decisiones idiotas que tomen las publishers y todo lo que sucede entre medio, de todo lo que es un project manager. Vos tenés un grupo de inversores que te dice, mirá, está bien, todo lindo el producto, yo no entiendo un carajo de juego, pero yo puse este fajo de guita porque me dijeron que en los juegos había plata. Claro. Yo quiero tener plata y no escucho novedades. Y a veces tiran novedades o tienen que decir que salió, por más que ellos no lo quieren sacar, o tienen que decir alguna estupidez, vos decís eso de escuché el 15º trailer de Cyberpunk y ya no quiero saber más nada, es porque va justo a esos inversores. Claro, pero también tiene que ver con el retorno en inversión. Sí, sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Por eso es que hoy en día se estila mucho más el live service. Claro, por eso el retorno de inversión en mis juegos es cero. Rápido. Sí, pero el retorno de inversión es... listo, ahí tenés plata. Así que, bueno, esa conclusión, vamos a vernos la semana que viene, que espero que esta vez no me espujen el contenido y no explote la computadora como la otra vez. Muy bien, este fue todo por hoy. Gracias por seguirnos, gracias a Monfus que estuvo acá a los controles. Le voy a agradecer nada más porque parece que le estoy pegando una pila. No. Así mira. A Gustavo hizo todo lo que tenía que hacer para traernos una discusión hermosa. A Tommy que está en nuestros corazones porque es nuestro médico personal. A todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden que estamos todos los sábados a las 19 horas por FM UTN 94.5 o fmutnmendoza.com.ar si lo están en cualquier lado del mundo, por Facebook o por Instagram, Twitter y todo. No salía. Y después, bueno, cuando termine este programa, obviamente también he subido a Spotify, a nuestra página, a YouTube, para que lo puedan ver, escuchar y compartirlo con todos sus amigos. Si les gustó, compártenlo, díganlo. Y si no les gustó también. Y nos dejan otro semana tema. Semana que viene reservados, porque mañana posiblemente no haya streaming, depende de la hora que vuelva. Reservados de Mortal Kombat, la película. Sí, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede hacer reservado? Bueno, más o menos, vamos a ver todo, vamos a ver spoilers. Bueno, avisamos. Bueno, así que estén atentos porque vamos a ir a ver la película Mortal Kombat y le vamos a contar a Monfus si verdaderamente. ¡Get over here! Vean. ¡Oh! ¡No! ¡Vemos! ¡Usted! Adiós. Gracias.